El Cordero que fue inmolado, Apocalipsis 5:12, viene de nuevo como Rey de Reyes y Señor de Señores, 19:16. Derrotará a todos los enemigos que oprimen y persiguen a su pueblo, 17:14. Lo librará de esta pesadilla de pecado y lo llevará a casa, a la gloria. El gran conflicto entre el bien y el mal terminará. La tierra será hecha nueva y los redimidos vivirán con su Señor para siempre. Capítulos 1 al 4. En Apocalipsis 22:7, ver también los versículos 12, 17 y 20, Jesús dice: He aquí vengo pronto. Bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Por lo tanto, el llamado final de Jesús a toda la humanidad es a que responda a su amor, acepte su gracia y siga su verdad con el propósito de estar lista para su pronto regreso. El Apocalipsis concluye con la invitación de Jesús, y el Espíritu y la Esposa dicen, ven, y el que oye diga ven, 22:17. Nuestro Señor invita a todos los que buscan la vida eterna a ir a Él. Luego invita a aquellos de nosotros que hemos aceptado el mensaje de salvación y estamos esperando ansiosamente su regreso para unirnos a Él e invitar a otros a aceptar el mensaje de su amor. Nos envía a su misión de compartir su mensaje a fin de preparar un mundo para su pronto regreso. No hay nada más gratificante que participar con Jesús en su misión al mundo. No hay nada más satisfactorio que cooperar con Cristo en su plan de salvación de los últimos días. ¿Qué Cristo viene pronto? Juan escribió estas palabras hace unos 2000 años. Sin embargo, dada nuestra comprensión del estado de los muertos, ¿por qué la segunda venida de Cristo para cada uno de nosotros en nuestra propia experiencia personal nunca está a más de un instante después de nuestra muerte? ¿Cómo nos ayuda este hecho a comprender cuán pronto, de hecho, Cristo viene?